shy, shy, shy. La la la la la, la la la la la, la la la la la, da da da da da, shy, da da da da da, la la la la la, la la la la la, da da da da. Know yourself beautiful. Wanna get emotional? Oh. Feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. scream. Hands up. One more time. I swear the feeling's free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. Linda, mano. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. Una vez más. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. Got punk. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate. Yeah. Una vez más. Mortal. Alex, un saludo para tu amigo David Newman en sintonía desde Orlando. David Newman para Mili la viajera. Un saludo para mi amigo Omar Castillo también. Fiel oyente ahí. Don Omar. El otro Don Omar. Don Mauricio, la gente de Orange County, California. Belkis Martínez, muchas gracias, Belkis. Mi hermanito Félix Andrés, desde Puerto Rico, disfrutando todos los días el programa. Muchas gracias. Me dice Alex, me encanta que ahí mezclan de todo. Claro, papi, aquí mezclamos de todo, menos cemento. Tú me la pides y yo te la toco. I mean, yo te la mezclo. Más bonito suena así. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hello, hello, hello. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Millie. Hi, Millie. Welcome, baby. ¿De dónde me llamas, Millie? Hi. I'm from calling from Hollywood, Florida. Woo! Hollywood en la casa. Hollywood. Mira, Hollywood. Alex. I love Hollywood, Florida, by the way. I love there. I love it there. I love it there. Muchos, muchos restaurantes. I love it here. But el boardwalk. Todo, todo muy chévere por ahí. Very good looking por ahí. Isn't there like a Margaritaville there también? Creo yo. Yes, ¿no? Right, yes. By the beach. You already know it. Yes, yes. I like that one. I like that one. Cuéntame, mi amor. ¿A quién quieres saludar, Billy? Bueno, first of all, I want to say happy birthday to us, Alex, because my birthday is right after yours, the 23rd. Wow, Team Tauro. Happy birthday, baby. Desde hoy. Desde hoy, mi amor, desde hoy estamos celebrando. Igual a ti. ¿A quién, ¿A quién más, mami? ¿A quién más quieres saludar? Quiero saludar a mi hermana Leslie, que está trabajando, y mi hermana Yelin, que seguro que te está escuchando ahora mismo en la calle, picking up her kid. And my nieces and nephews, all of them, love them all. So, baby, check this out. This is what we're going to do. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo. Let's do something. Yeah. Do you have plans on Friday? ¿Tienes planes este viernes? Not sure, not yet. I don't know what they have planned for me. Okay, Friday. Okay, so Friday, check this out. Friday, I'm doing a party right there at the Hard Rock. Right there, right by where you live. Ahí mismo en Hollywood. We're going to do a neon party, tempranito, right? From 9 to, I think it's from 9 to midnight, right? Vamos a hacer un neon party at the actual pool of the hotel. Vamos a hacer un neon party ahí. And right after that, cuando termine el neon party, we're going to take the after party to the nightclub, to their nightclub this Friday. So what I'm going to do is I'm going to set you up, all right, set you up. Te voy a poner una mesita right next to me while I perform. I'm going to hook you up. You plus, I don't know how many people you're rolling with. Maybe 3-4 people. Yeah, probably. And una botellita. What do you like to drink? I'm gonna make sure you get... ¿Qué te gusta? I'm classic. I like a Tito's. But Alex, I'm going to turn 21 on Tuesday. Are they going to let me in? Oh, wait. I forgot to check your ID. Oh, no. No. I forgot to ID you, man. You wouldn't be the first one, huh? Se me olvidó el ID. Mira, bueno, yo te puedo poner. I mean, you're technically going to be 21 like in a few days. So, technically speaking, déjame pedir permiso. Qué linda. Yeah, you forgot the most important part. Let me see what I can do. Let me see if I still got some of these fake IDs. I'm just kidding. All right, baby. Stay on the line. No te me vayas. Quédate en línea. Y me dice también para cuál concierto quieres ir. Let me see if I can get you in. Let me see how we can do this. Hold on. Maybe I can say that you work with me. Tú estás trabajando conmigo, haciendo social media. Okay. Maybe we can do something like that. Pero no puede tomar. No puede beber. All right. Ponme una más. I forgot to ID her. Hello, buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas. Dalia Lima. ¿Cómo es? Dalia. Dalia Lima. Dalia Lima. Dalia Lima, Dalia Lima. Ah, Dalia Lima, Dalia Lima. Sí, Alex, Dalia Lima, mi nombre. Dalia Lima, eso suena como un dembow. Dalia Lima, Dalia Lima, Dalia Lima, Dalia Lima, Dalia Lima, Dalia Lima, Dalia Lima, Dalia Lima. Welcome, baby. ¿De dónde me llamas, Dalia Lima? Ay, qué felicidad de hablar contigo. Gracias. Mi amor, de Jersey City. Jersey City, New Jersey, en la casa. JC. Dalia Lima, Dalia Lima, Dalia Lima, Dalia Lima, Dalia Lima. Mami, ya calentó por allá, ¿verdad? Está calentando ya. Está calientito ya. Caliente, que así se nos quede. Caliente, está hermoso caliente. El día. Beautiful day, baby, beautiful day. Gracias por la sintonía, mi gente de Jersey City. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Mi amor, un saludito muy especial, obviamente, para ti, que todas las tardes nos pones muy, pero muy contentos y felices con tu, con siempre. Tu show. A la orden, y siempre. Para mi novio, Omar Palacios, que prontito vamos a cumplir 6 mesecitos de noviecitos. Wow, ¡qué ternura! Entonces, apenas esperemos están. Que sean muchos meses más por venir. No, que sean muchos años. ¿Cómo que meses? Años, mami, años. Pero qué te, No, estás en lo correcto. Que sean años, Alex. Ya no me quiero quedar como dicen en mi pueblo para vestir santos. Pero ¿tú crees que he's the one? ¿Es él? I believe so, yes. You think so, yes. Bueno, mami. Yes, I do. O sea, tiene todo lo indicado, está haciendo su trabajo bien, tiene toda la vaina bien. Todo hasta ahorita va muy bien, Ale. Tiene los truquitos también. Tiene los trucos también, todos los truquitos. Tiene todo. ¡Qué rico! ¡Golosa! Dale Lima. Dale Lima. Gracias por estar conmigo, mi amor. Dime. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar con tu novio. It's 78 degrees in New York. 78. Almost 80 degrees. Beautiful weather, ya. Ahora sí. Perfecto ahora para el concierto el 27 de abril. Next Saturday, April 27th. Te espero en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Ya saben, ¿no? Todo el mundo para allá. Allá vamos a celebrar. Y después en Miami, el fin de semana de 5 de mayo. El sábado 4 de mayo te espero en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena, para el Miami Bash. Bueno, ya regreso con la ñapa, ya regreso con el postre, ya regreso con el happy ending.